Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Desde Lomas de Zamora, en el sur de Gran Buenos Aires, suena A la Delta con su segundo disco. La Delta es Nicolás Tabarichi, Nesta Baragli, Leo Lisitra, Matías Tarragona y Esteban Afré. Esta canción es La Venganza. Es difícil tragar este amargo sabor a miedo. Es el nudo que ataste en mi voz. Dejaste el puñal. Soy el extraño que va a padecer. Soy el extraño que va a padecer. Soy la venganza, el lápiz y papel. Soy la venganza. No me quedan refugios para perderte el rastro. No tengo lugar a donde ir.

transformando en ese duro cascarón que era mi madre, y se alcanza con romper aquel silencio en que hiberna. Escuchábamos al trío Acorazado Potemkin y el tema Lengua Materna. Esto es Lejos de mí, la ciudad bajo la niebla. Y ahora no sé qué decirte otra vez. No voy a dormir para despertar pensando igual y va. Los días pasan, las noches son cortas y todo se va. ¿Y ahora qué haces en el medio? Siempre estás. Si te vas a ir, que sea lejos. Lejos de mí y vas a ver los films que nunca vimos en la TV, y además los días pasan, las noches son cortas y todo se va. Y vas a ver los films que nunca vimos en la TV, y además los días pasan, las noches son cortas y todo se va. Disculpe usted, Patagonia Rebelde. ¡Sí! usted si de dónde soy? Es la tierra que lucró con el sudor de mis pies. Y es que aunque yo no sepa el inglés, al cartel que usted clavó claramente lo puedo entender. Libre Descarga suena ya en más de 120 radios de todo el país y también en México, Chile, Colombia, Venezuela. Y online, por supuesto, desde www.libredescarga.com.ar. Y si querés que sea programado en la radio de tu ciudad, simplemente contactate con nosotros. Y ahora, Valle de Muñecas. Burlando el tiempo.